Vencer a mis enemigos que por envidia o deseo se pongan en mi camino. Ayúdame San Miguel, ayúdame San Mateo. A gallo sola, a gallo sola. Sabía fe, a gallo sola. Porque tu amor está en todo. Yo tengo fe en tu madre porque él me puede salvar. Le rezo a Santa Carmita, ahí le cuello Batalá. También le rezo a Chango y a mi madre Caridad. Ayúdame.